Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Sí? Sí, sí. Oye, que nos enteramos efectivamente por el resto de los medios, ¿no? Que hicisteis una intervención. ¿Qué día fue exactamente? Que no lo tengo anotado. El día 6. El 6, ¿no? Sí. O sea, que hace poquito, ¿no? Hace muy poquito, sí. Hicisteis una intervención especialmente, bueno, hicisteis un par de intervenciones, uh-huh. ¿no? Dos núcleos, así como dos frentes, ¿no? En dos espacios sí. determinados, ¿no? Sí, de hecho hicimos tres. ¿Tres? Tres, ay, sí. Dios mío. Venga, cuéntame, sí, pues, a ver. Bueno, nosotros somos un grupo de activistas dentro de... Somos varias organizaciones, tanto ecologistas como activistas a título individual. Y lo que queríamos era denunciar la mala gestión del agua como una de las principales causas de la sequía, ¿no? Que asola varias partes de España y también Córdoba. Y entonces hicimos una triple acción para evidenciar este problema de esta mala gestión del agua. La primera fue, no sé si vosotros tenéis, si os acordáis, ¿no? De que hay estas lonas en sí, las fuentes, afuera, diciendo que ¿no? claro, diciendo que ya pues que no hay agua debido a la sequía y que hace falta una buena gestión, ¿no? Por parte de todos a título individual, ¿no? Como que nos achacaba a título individual como la gestión y la buena gestión del agua. Y entonces lo que hicimos los activistas fue cambiar estas lonas. Y poner diferentes mensajes, ¿no? Y como que evidenciar las actividades que empeoraban esta situación de sequía, ¿no? Como por ejemplo la agricultura intensiva, la ampliación de campos de golf, la transformación de cultivos de regadío, de secano a regadío, etcétera, ¿no? Paralelamente vimos ese mismo día se había digamos celebrada la jornada del circuito PGA de Spain Golf Tour, ¿no? Que había una reunión ahí de golfistas y entonces lo que nosotros hicimos golfista es te refieres a personas que practican el golf. Eso, esa es que la LFS del golf es importante, ¿no? Claro, entonces nosotros fuimos ahí y les dijimos, bueno, ya que no entienden cuál es el problema aquí, vamos a ponerlo solo digamos, en unas lonas delante suyo para que lo puedan leer mejor, ¿no? Y lo que nosotros pusimos fue diferentes mensajes para que lo leyesen, diciendo que no hay agua para tanta golferío, 80.000 personas ay. Sin agua en los pedroches y no más campos de golf. Porque, bueno, es importante remarcarlo, ¿no? Pero es que los campos de golf gastan muchísima agua. O sea, un campo de golf necesita 17.000 litros de agua al día, lo que equivale a un consumo en el hogar de unas 47.000 personas al año, que es una barbaridad. Y para terminar, lo que hicimos fue esos mensajes, llevarlos al nuevo campo de golf que se está construyendo. Para también... La silla del aire, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Para evidenciar esto, ¿no? Este problema de mala gestión hídrica. Y eso es un poco lo que hicimos el pasado jueves. Vamos, que estabais aburridos y aburridas y dijiste, venga, vamos a darle el cambiazo a esta... Bueno, Lona, ¿en cuántas fuentes intervinisteis? Pues en unas cuantas, la verdad. Una poca, sí. Sí, lo que pasa es que lo que hicisteis fue cambiar una por otra, pero que el formato, que el diseño, que vamos, que si no reparas en el cambio, sí. Es complicado darse cuenta de que se la ha cambiado, ¿no? Sí, recordamos, ponía fuente fuera de servicio debido al estado actual de sequía. Y ponía... Eso es lo que ha puesto Emaxa en la fuente. Sí, ponía ¿no? Ahorrar agua es tarea de todos. Bien. Y nosotros lo que hicimos fue poner la misma lona con el mismo tamaño y el mismo formato, no sé si sí, os acordáis de la imagen, sí, que sí. Pone fuente fuera de servicio, y lo que poníamos nosotros como mensaje era, por ejemplo, agua malgastada en campos de golf, y como submensaje era malgastar agua, el despilfarro de unos pocos. Al final esto lo que intentábamos mostrar es esa hipocresía, ¿no? De que por una parte nos decían que ahorrar agua es tarea de todos y en paralelo están ampliando con campos de golf que vemos que gastan una cantidad ingente de agua, ¿no? Al final no se trata de que no está lloviendo lo suficiente, sino de que el poco agua que tenemos se está gestionando mal, ¿no? Por parte de las administraciones. ¿Qué respuesta? Porque entiendo que al haber actuado en diferentes espacios de la ciudad, ¿qué feedback habéis recibido de la gente, si habéis recibido alguno, si cuando estuvisteis en el campo de golf de los Villares, entiendo que todo el mundo que estaba allí se acercó a daros las gracias, o no, o qué. O cómo. Pues mira, no. No, pero curiosamente tampoco hubo, pensábamos que íbamos a recibir alguna queja, algún insultito, pero no, la verdad que simplemente nos miraron con cara rara y siguieron jugando al golf. No era una cosa que a ellos les afectase mucho, ¿no? Parecía, ¿no? No sé. Igual si les cortan el grifo y dejan de beber, ¿no? Como en los Pedroches en Alto Guadiato, ahí entonces ahí se empiezan a preguntar el dónde va el agua y qué es lo más prioritario, ¿no? Si el derecho humano el agua o si jugar a mi deporte favorito. ¿Y en la ciudad? En la ciudad, yo he pasado hace un momentito, he pasado por la Plaza de Colón, también he visto en el sector sur, en la Plaza del Mediodía, uh-huh. En fin, en sitios variopintos, ¿no? Tanto en el centro como en los barrios, ¿no? Sí, sí. La gente os ha comentado algo. El tema este del agua no parece que nos esté preocupando en exceso. ¿Qué sensación tenéis vosotras de esta historia? Nos da la sensación de que la gente no está suficientemente movilizada, ¿no? Como que ante situaciones que nos tocan directamente, de alguna manera, gracias a la movilización ciudadana, se consigue cambiar cosas, ¿no? Ya sabemos que a veces los políticos no cumplen, no a veces, muchas veces, ¿no? Pero la movilización ciudadana puede hacer que las cosas cambien. Y estamos viendo que con el tema del agua, pues curiosamente, ya estamos viendo que llevan 11 meses en los Pedroches y en Alto Guadiato sin agua y no parece que haya realmente una movilización contundente, ¿no? Ni por supuesto una actuación política, ¿no? Entonces es como la cuestión es que se va agravando cada vez más la sequía, cada vez va a ser más intensa y más prolongada, hay poca agua en los embalses, es decir, estos días por lo menos ha llovido un poco, pero es verdad que con el cambio climático, con la crisis climática, cada vez va a llover menos. Entonces, o cada vez somos más conscientes de la necesidad de una buena gestión de ese agua, de dónde se lleva, para qué actividades prioritarias, cómo no malgastar el poco agua que hay, o si no, vamos a estar abocados a no poder ni siquiera tener un derecho humano fundamental, que es el derecho humano al agua y al saneamiento, ¿no? Las últimas lluvias han dado, recientemente han dado el dato de en torno al 22% de almacenamiento, ¿no? Después de las lluvias en los embalses de la provincia, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, como tú dices, bueno, no es que sea pan para hoy y hambre para mañana, pero bueno, muchos tenemos que tener cuidadito con las fugas en los regadíos, metámonos en harina, vamos a meternos el dedito un poquito en el ojo, porque en algún momento habrá que empezar a contar cómo, por ejemplo, el saneamiento del agua en la zona del Valle de los Pedroches tiene distintas causas, uh-huh, por las que finalmente se ha malogrado el escaso recurso hídrico que se tenía en los embalses de donde se abastecen las dos comarcas, ¿no? El de Sierra Bollera y el de... no me acuerdo el otro nombre del otro embalse, pero bueno, me saldrá. La cuestión, los purines de la agricultura, de la agricultura, de la ganadería, los que son los desechos, sí, de los animales, que por otra parte son los que están alimentando la economía de esa comarca del Valle de los Pedroches especialmente, ¿dónde está el equilibrio? ¿Qué manera habría de hacer sostenible el que esa comarca, que no tiene tierras de regadío como puede tener la Vega del Guadalquivir, ¿no?, que es una zona rica, uh-huh, de frutal y de extenso regadío, como la tierra del norte de la provincia, que es más dura y menos generosa, cómo podría hacerse compatible una cosa con la otra? Bueno, es que yo creo que siempre está esa contradicción, ¿no? Siempre cuando hablamos de ecologismo y de contaminación, ya cuando la situación está tan agravada, siempre el contrapunto es el desarrollo económico, ¿no? Y al final llega un desarrollo económico tan grande que de repente deja en evidencia que ahora mismo no se puede beber agua, ¿no? De la Viñuela, por ejemplo, en el caso que tenemos, ¿no? Entonces es... ¿Dónde está, como dices tú, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio? Pues una buena cuestión. Lo que debería de realizarse es que se cumplan las directivas. Actualmente en Europa hay una directiva de nitratos que no se está cumpliendo. Hoy mismo, de hecho, nos ha llegado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una condena a España por no poner en marcha medidas necesarias para afrontar esta contaminación de agua por nitratos, porque tenemos que casi la mitad de las masas de aguas subterráneas están contaminadas por nitratos. Perdona. Estos nitratos vienen de esos purines. Eso te iba a preguntar. Sí. Que no nos vayamos de carrera. Uh-huh. ¿Qué provocan esa presencia? Porque los nitratos lo que hace es que hace inservible ese agua para el consumo humano, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Y eso cuál es el origen de esos nitratos en el agua? Precisamente lo que está pasando en Los Pedroches y en el Alto Guadiana es que esos purines gestionando de manera adecuada, ¿no? Ni hay unos controles adecuados ni lo están haciendo bien. Entonces, al final, no hay se está volcando directamente todos esos purines y estamos viendo cómo ese agua está por encima de unos límites hasta 6 veces nitratos. También vemos restos de plaguicidas, herbicidas como glifosato y demás, ¿no? Pero al final lo que está pasando es ha crecido tanto una actividad que sí que da mucho dinero para esa comarca, pero no hay una regulación clara, no se cumplen esas directivas, no hay tampoco un seguimiento y entonces al final cada uno sigue desarrollando su actividad, pero tampoco para quien contamina. Y al final vemos esta realidad, ¿no? Que al final, por dar dinero a una comarca, por ser el sustento económico, al final estás dejando ahogada esa comarca también, precisamente porque estás contaminando las aguas y estás dejando sin agua potable. Entonces, el equilibrio está en que haya una regulación adecuada y en que haya un seguimiento y un control de esos vertidos, cosa que actualmente seguramente no hay. Y aunque lo haya, si incluso a veces dentro de la normativa, si cumplen la normativa de los purines, como no está lloviendo, hay más concentración de esos purines en el agua. Entonces, al final vemos que la catástrofe es aún peor, porque cada vez tenemos menos agua y esa concentración de todos esos químicos que igual sí que pasaban en la normativa por el límite de residuos, ahora como hay menos agua, se eleva en mucha cantidad, ¿no? O sea que, por una parte tenemos la parte de gestión, ¿no? Y por otra parte la evidencia de la crisis climática que está como ampliando la evidencia del exceso de purines, plaguicidas, etcétera, por actividades muy intensificadas en estos territorios. Era La Colada, el otro embalse. La Colada La Colada y Sierra Boyera. Y Sierra Boyera, que si se me olvida también el otro ya es para matarme. Esa normativa de la que tú me hablas, del cumplimiento de en este caso sobre la sentencia de la que me has hecho referencia, de la Unión Europea, pero hay regulación nacional que establecerá la recogida de esos purines, ¿no? O la reglamentación es suficientemente laxa como para que entre todas la mataron y ella sola se murió. Al final tú tienes que cumplir una, ¿no? Igual que en agricultura, tú tienes que echarle una cantidad de plaguicidas para que no se te muera, para que no te entre la plaga y demás, pero si te entra una plaga y echas más, como no hay esos controles, nadie sabe que tú has echado de más, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la gestión. Si no hay un control y tú haces una mala gestión, hasta que no hay una evidencia clara, como estamos viendo que hay esa cantidad ingente de nitratos en esa agua, no se está viendo que esa gestión es mala. Uno, por falta de controles, y dos, porque no se está llevando a cabo, no se está cumpliendo esa directiva. O sea, es una serie de catastróficas desdichas de no cumplimiento de lo que tiene que realizar. Y no hay que echarle solo la culpa a los productores, sino precisamente a las administraciones que tienen que regular esos y que tienen que hacer esos controles, ¿no? Y que no se están llevando a cabo. Y nos estamos viendo con este pastel de que vamos a tener que pagar una multa millonaria, además, todos los contribuyentes. Ni siquiera los que están contaminando o los que no están haciendo que se lleve a cabo esa reglamentación de manera adecuada. Sí, porque además aquí no se trata tanto de querer buscar un culpable al que criminalizar, ¿no? Sino de identificar una realidad y buscarle la manera de que aquello que sea posible mejorarlo para reconducirlo, porque se haga, ¿no? Porque, sí. A ver, que nadie está en contra de que ninguna comarca que tiene unos recursos establecidos en torno a unas fuentes de economía como las que son, que por otra parte, eso sería otra conversación, ¿no? Eso de poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Los huevos del desarrollo, ¿no? De la economía, que sea, todo esté depositado en una fuente de generación de economía, el día que haya algún problema sustancial, como la escasez de agua, que puede ser algo que no es ninguna barbaridad, haga que, bueno, que caiga esa economía de una forma disparatada, ¿no? Porque todo está centrado en un foco. Pero bueno, como digo, eso es harina de otro costal, ¿no? Uh-huh. Y entre tanto, en Andalucía tenemos casi una quinta parte de todos los campos de golf que existen en España. O sea, en España hay 500 campos de golf y 109 se señalan en Andalucía. ¡Anda, que no! Sí, además Andalucía, donde más nos está afectando la crisis climática, donde en menos proporción, menos llenos están los embalses, ¿no? Tenemos, la sequía nos afecta más directamente y donde además el 80% del agua dulce va a la agricultura, cosa que también está afectando, ¿no? Y con esa poca agua, ¿qué hacemos? ¿Vamos a destinarla a campo de golf, al turismo intensificado, a la agricultura intensiva? O sea, ahora mismo el dilema está en estamos en una crisis climática, estamos en una situación que cada vez va a ser peor y o no lo hacemos desde la idea de pensarlo para el bien común, de decir, con este poca agua que tenemos, ¿dónde vamos a poner, como dices tú, nuestros huevos, ¿no? Igual en los campos de golf es tirar el agua, la poca agua que tenemos, tirarla. Y la agricultura y ganadería intensiva, que no estoy hablando de otros tipos de agricultura, lo que está haciendo también es contaminar la poca agua ya que nos queda, ¿no? Entonces es como, ¿cómo hacemos ese tipo de agricultura? Igual de otra manera, con menos plaguicidas, ecológica, ganadería extensiva. ¿Cómo lo hacemos mejor? Gestionando mejor esos purines, ¿no? Como la idea es tener un poco de visión estratégica a futuro, viendo que el panorama es desolador, ¿no? La situación actual de la sequía y sobre todo de la situación hídrica en Andalucía. Tú le ves, Elena, a una ciudad como Córdoba, camino de los 400.000 habitantes, que es una ciudad media grande, ¿no? Uh-huh. ¿Tú le ves con una carencia de vegetación tan importante en el espacio, además, en el lugar que ocupa Córdoba cuando llegan los extensos meses de verano, que en Córdoba no son 3 meses, sino que son casi 6 uh-huh. al año? La lógica de aumentar el número de campos de golf, porque todavía dice, mira, piscinas, ¿no? Vamos a hacer piscinas para que nuestros vecinos que no tienen apartamentos ni parcelas tengan un espacio de divertimiento cuando tienes tanto tiempo. Pero campos de golf, y luego tenemos miles de alcorques esperando a que lleguen sus árboles o directamente calles en las que no hay ni un solo árbol. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido. Es lo que decimos, si miramos por el bien común, con el agua que tenemos, no puede ser que vaya a esos campos de golf, que se van a utilizarlo 3 personas y es un derroche de agua para una actividad que tiene cero valor para las personas de a pie, ¿no? O sea, es como, pues eso, al final, el interés de unos pocos. O sea, aquí la pregunta es, ¿cómo se llega a esto, ¿no? Con la situación de crisis que tenemos y se siguen ampliando campos de golf y se sigue dejando que esa poca agua vaya a regar esos campos de golf? Igual es que hay unos intereses detrás que están moviendo los hilos y nosotros nos estamos quedando sin esa poca agua, ¿no? Es como, no se entiende a veces la política, ¿no? ¿Quién está gobernando para quién? Sobre todo es la cuestión. Bueno, o se entiende muy bien, ¿no? Sí, se entiende muy bien, pero la verdad es que es desolador el panorama. Sí, estas son las decisiones que se van a tomar a partir de ahora. Oye, ¿y a futuro las acciones de este grupo educado? Sí, somos muy educados. Sí, hombre, no ha habido ninguna denuncia, ¿no? No. Bien, uh-huh. ¿no? Habéis pasado por el paso de peatones, uh-huh. habéis sido, uh-huh. sí, ¿no? Sí. Bien, han pasado las personas mayores antes que vosotros. Efectivamente. Bien, ¿no? Muy bien, sí, señora. No digo que me avances nada, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Pero este tipo de acciones, ¿tenéis planificación? ¿Tenéis idea de...? Porque muchas veces este tipo de cosas así, cuando actúan de forma sorpresiva, pues como que nos llama mucho más la atención, ¿no? Como, claro. como que te hace la reflexión, o bueno, como que provoca este encuentro que estamos teniendo ahora mismo con el achaque de esas lonas azules que pusisteis en las fuentes o uh-huh. la intervención en los campos de golf, podamos hablar del fondo de la cuestión, ¿no? Sí. Bueno, nosotros actuamos, somos muchos colectivos, ya te he dicho, diferentes también activistas a título individual. Entonces, las cuestiones que nos están removiendo, pues queremos hacer cosas para evidenciar diferentes problemas y para que haya un debate público. Porque parece que si no se debate, si no se lleva a los medios de comunicación, es como que el problema no existe. Está claro. Entonces, bueno, si hace falta hacer este tipo de acciones disruptivas, pues las haremos. Muy bien. Elena nos ha transcrito un poco la sustancia de las actividades efímeras, porque supongo que las lonas se han restituido otra vez las originales, ¿no? Sí, hemos visto que sí. ¿No se les ha quedado ninguna atrás? ¿No la habéis chequeado? Y si la habéis chequeado, no lo vaya a decir, ¿no? Esperemos que se quede alguna y no se den cuenta. Bueno, pues gracias, Elena. Gracias a la gente que seguís siendo... esas pequeñas luciérnagas de luz en medio de tantísimos fogonazos que nos distraen tantísimo del verdadero problema en el que estamos metidos todos, queramos o no queramos, tú que nos oyes también estás, aunque no quieras, porque el problema del agua, ojalá y no tengamos que padecerlo, pero nos llegará más temprano que tarde, ¿no? Y bueno, pues aquí tienes tu casa para lo que queráis, y para a futuro, bueno, pues disponer de una ventana o de más que una ventana, un micrófono a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Enrique, y gracias por la invitación. A vosotros.